Es una pena tener que cortar este temazo, pero es que tenemos que empezar ya sin audiencia. Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Estáis en la sintonía de Contrabanda FM. Un nuevo miércoles, una nueva edición de sinaudiencia.com. Y hoy estamos en el triunvirato al completo. Javi, que va el burro que va adelante, el primero, y los otros dos sinaudienceros de turno, Nest y Jordi. Buenas tardes, Peña. Buenas tardes. Decir que para la gente que no puede ver estas introducciones de Javi, que ha hecho la introducción y moviendo su cuello al ritmo de ese sonido de canción que ha entrado. Es decir, que ha sido un movimiento curioso. Es lenguaje no verbal, tío. O sea, es un cuello en el que cuando hablas se marcan excesivamente, ¿no? Ya, ¿y sabes qué pasa? Que aparte de que tengo unos cuantos dedos más de cuello que tú, esto lo hago instintivamente, haya gente o no. O sea, aunque esté yo aquí solo, lo haría igualmente. O sea, es algo que va la música por un lado del cerebro y yo voy por otra igual, no sé. La música te lleva y tú te rindes a su música, a su sonido. Música, un tema ahí viejo, ahí rugoso, así, un rascado de un tema de los Sonics, si mal no recuerdo, y que es una de las canciones que pertenece a una buenísima banda sonora de una peli que tampoco está nada mal, llamada Rock and Rolla. De la cual hablaremos luego. De la que hablaremos luego, porque la han estado pasando en el Festival de Sitges fuera de competición, porque ya sabéis que esto es el tipo de pases promocionales encubiertos, y bueno, luego le daremos candela. Bueno, podemos decir que Guy Ritchie ha vuelto, ¿no? Ha vuelto y ha vuelto a donde no debería haberse ido nunca. Vale. Pero bueno, ya lo comentaremos más adelante. Hoy vamos a empezar directamente por el libro de visitas. Sí, porque ha habido una actividad sísmica esta semana increíble. Sí, pero además sísmica porque lo primero vamos a saludar a toda esa gente, porque además ha habido gente en abundancia en el libro. Entonces gente variopinta ahí. Vamos a saludar a Víctor, a Xabarín, a Polaco, a Arcano, a Fiar, a Laguna Loire, a Ulises Carmona, a Fécula. Bueno, pues todos han estado allí colaborando. Unos cuantos han estado dándonos caña, lo hemos recibido por todos lados. ¿Eh? No, claro. Yo tengo la espalda así con unas marcas de látigo aquí que sí, no me las puedo quitar de encima. Sin audiencia, no gusta que hablemos de política, o al menos la gente a la que no le gusta se ha manifestado en el libro. Claro. Y los demás que callan igual lo otorgan. Exactamente, o no sabemos. También se nos pasan por los morros nuestros errores, que los cometemos, por supuesto, obviamente. Y además recordemos que aquí muchas veces es de memoria y sin red. Y entonces, bueno, pasó una cosa con Paul Newman. Y sobre la marcha, además. Y con una pequeña confusión del golpe con el buscavidas. Pero bueno, tampoco va más allá. Sí, somos infraseres humanos también nosotros. Efectivamente. Y aparte, bueno, pues como esto es tenemos una sin audiencia que no nos la merecemos, pues tenemos, no uno, varios corresponsales en Sitges. Sí, sí, sí, tenemos ahí por lo menos media docena de infiltrados, casi. Sí, y bueno, pues hemos tenido a Fiar por allí, hemos tenido también a Laguna Loire, hemos tenido también, ¿quién más ha estado por allí? No sé si Fécula, ha comentado alguna, no sé si está allí, pero ha visto alguna ya. Y bueno, y obviamente Javi, que también se ha pasado por... Sí, he estado este pasado fin de semana haciendo un poco uso de ese pase de prensa que ha caído este año. Y tenemos un reportero más, que no sabe que va a ser reportero, pero como es ex miembro de Sin Audiencia, lo vamos a aprovechar. Por supuesto. Que es el señor Nacho Fiol, que estuvo allí viendo Mártires. Es un reportero indirecto. Indirecto, entonces él lo que hizo fue en su blog Aquí Vale Todo, donde junto con Víctor Olid y Aratz Juanes publican opiniones de las películas que ven, sean de la condición que sean, pues ya ha posteado Mártires. Entonces, bueno, como yo me paso por su blog y veo las reseñas, he visto esta, y también voy a comentar la opinión de Nacho, sea por boca mía, sobre esa película, que por cierto está dejando muy, muy, muy buen sabor de boca para los aficionados al género. Sí, y que sepáis, ya sé que os va a dar rabia que lo diga aquí, pero que hoy a las 9 de la noche es la segunda proyección, ayer fue la primera, y hoy es la segunda dentro del Festival de Sitges, que ya no va a haber ninguna más. Así que, bueno, ya lo siento, nosotros también estamos aquí y no vamos a estar viéndola. Bueno, pues nada, pues dicho esto, yo creo que ya podríamos empezar a comentar la noticia del día, que sería hablar un poquito pues de lo que ha transcurrido durante esta semana, lo que sería en el mundo político, ¿no?, en este país. ¿Qué quieres, que hablemos de crisis aquí también? No, que bueno, que ahora ya, no, como un poquito el Jordi rollo así, alabanzas al libro y tal, que es como ha de ser, claro, pero que bueno, que sin audiencia es esto, y aquí pues yo quizás no estoy tan de acuerdo con lo que puso Jordi en el libro, pero estoy, o sea, es, me ciño literalmente a lo que él escribió, o sea. Hombre, yo di mi opinión, ¿eh? Exacto, claro, claro. Un poquito no vinculante, no, o sea, y excluyente. Mi opinión es totalmente lo que puso Jordi en el libro, ¿no? O sea, no sé si quiso poner eso o no, pero bueno, aquí hablamos de lo que queremos, es una conversación entre amigos y no pretendemos ir más allá. Contar que estamos una semana sin vernos. Entonces, esta hora la hemos de escurrir al máximo. Claro, y a veces pasan por temas los cuales sintetizamos o no demasiado. No, además quiero decir, el tema salió a colación de una película. O sea, realmente fue un tema derivado. Y bueno, poco, sí. Hay gente que le aburre. Ya puse en el libro que hay gente también le aburre hablar de fútbol. Parece que fútbol y política son dos temas que, o por aburrimiento o porque tocan sensibilidades que otros temas no tocan, sí, pues es mejor dejarlos en la recámara. No hay puntos medios. Son temas de extremos, ¿no? ¿Duro? Podrían entrar también, sí, el racismo, no sé, la religión. Ya nos estamos viendo. Son temas tabús, bueno, extremos, por lo que sea. A mí no me lo parecen, pero... No, yo creo que, siempre se puede hablar de todo. No debe ser nada tabú y además, al hilo de Sin Audiencia, se deben hacer películas de todo tipo de temas, incluidos los tabús, y reventarlos. Directamente. Porque para eso están los tabús, para reventarlos. Uh-huh. Y bueno, están para reventar. Otra cosa es que luego nos salpique la metralla y esas cosas, pero bueno. ¿Tú crees que están para reventarlos los tabús? Sí, claro, si no, no serían tabús. Si los vas a dejar ahí quietos, no, yo qué sé, tío. Entonces se convierten en tótems, no en tabús. Bueno, como vamos muy justos de tiempo, ahora me podría extender de todo lo que ha dicho todo el mundo, sí, de las distintas películas de Sitges y tal, pero bueno, o sea, tenemos una página que es www.sinaudiencia.com con un libro de visitas que queremos que visitéis y donde allí tenéis recopilado, pues, para que leáis tranquilamente, pues, la opinión que han tenido, pues, FIAR, Fécula o Laguna Loire de las diversas películas que han ido viendo. Y además hay que decir que hay que agradecerles la síntesis, porque en dos o tres líneas han podido expresar su opinión sin meter ahí un rollo como el que quizás podemos meter aquí, y que, bueno, pues que es la gente que necesita a lo mejor un poco de opinión o asesoramiento de gente cercana del libro, pues bueno, ahí queda bien reflejado y de fácil lectura. Así, sin entrar mucho en el tema, de las que tú has podido ver, ¿ves que encaja más o menos? ¿O que coincidimos en opiniones? Sí. Hay en una que no, pero ya es que soy... En eso ya me considero yo que es que soy raro y ya está. Ahí ya hablaremos luego, pero hay una en concreto que la han puesto un poco a parir y a mí me gustó bastante. Pero bueno, también vale. Me di cuenta en la proyección que era de los pocos a los que le había gustado. O sea, que asumo ese grado del 1% que tengo ahí en algunas proyecciones, ¿no? Pero bueno, al fin y al cabo es el gusto personal, yo qué sé. Vale, también teníamos que... Hemos hablado antes del programa y vamos a tener un recuerdo para Víctor, porque nos dijo que cómo es que no habíamos hablado de ese Tropic Thunder, claro, de esa parodia estrenada hace poco, donde sale el señor Ben Stiller con el señor Jack Black y Robert Downey Jr. Entonces, no hemos hablado porque el señor Stiller no es plato de gusto de ninguno de los tres componentes. Claro, y es En general. Y es difícil hablar de cosas que a lo mejor pues no te producen aversión. Claro, personalmente, sí. Además, esa aversión se da la mano con el señor Jack Black. Ya. Que se combina y es doble. Y el único que me hace, pues, quizá plantearme ver la película es Robert Downey Jr. haciendo un papel de... Robert Downey negro. Negro, sí. Negro, sí. Y bueno, a ver, quiero decir que no es que todo lo que haga Ben Stiller lo tenga crucificado, no lo vea. He visto películas de él, pero yo, por ejemplo, Zoolander, todo el mundo lo considera casi una obra maestra, una película de culto dentro del cine de parodias. Y yo es que la encontré horrorosa. Hombre, y también es verdad... Además estaba el señor Owen Wilson, exacto, otro señor que se da la mano con los otros dos para hacer el turro de la patata y los tres podrían, pues, ponerlos rápidamente en Mururoa y hacer un ensayo. Sí, y aparte la gente tiene que entender también que no podemos llegar a todo, que somos, como he dicho antes, infraseres humanos con unas vidas limitadas como los demás. Y bueno, pues si a eso no llegamos, si a Ben Stiller no llegamos, pues ahí está, por ejemplo, Víctor y nos puede suplir en esa carencia que tenemos aquí y que él pues puede utilizar el libro o llamar para hacer su aseveración sobre esa peli o sobre la que quiera. Además nos hacemos eco de todo lo que la gente plantea en el libro, porque además una hora de programa semanal tampoco es que dé para poder hablar de todo. O sea, hay que, obviamente. Y si encima perdemos el tiempo hablando de política, imagínate tú. Ya, a quién se le ocurre. Pero bueno. ¿Esta semana tenemos estrenos o vamos a pasar de los estrenos ahí? Hombre, hay alguna cosa que además ha pasado por Sitges. Sí, aprovechando un poco ahí. Dos cosas de Fantástico Español. Uh-huh. Una con unas críticas muy malas y otra que gente del libro que la ha visto la ha dejado bien. Ajá. Primero vamos a hablar de la de las críticas malas, pero con protagonista femenina que le da enjundia, a pesar de que en todas las películas de género en que ha participado han sido bodrios como la copa de un pino. Estamos hablando de... Bueno, ya mejorará, hombre. Estamos hablando... No digo que sea por culpa suya, o no, sí, no lo sé. Igual es de su agente, o... Estamos hablando de Elsa Pataky, y la película es Santos. Ajá. Bueno, o sea, yo he leído opiniones por ahí de gente que se ha salido a la media hora, se ha salido del cine, que es una película insoportable, sin pies ni cabeza. Todavía estoy a la espera de escuchar alguien que hable bien de esta película. La dirección y el guion es de Nicolás López. Y bueno, pues trata de una persona que es un antihéroe que se convierte en héroe. Tampoco voy a ir más allá. Se estrena este viernes junto a la otra película que hablábamos, que es Sexy Killer. Es una película interpretada por Macarena Gómez, en que hace el papel de una asesina en serie. Y bueno, se ve que es una película muy friki, con mucho cachondeo, una buena dosis de gore. Mm-hmm. Y que la gente que la ha visto dice que está entretenida y que está... Mm-hmm. Que no es una película al uso de lo que puede ser un producto español. Entonces, bueno, pues quede también patente el reflejo de esta opinión. Que nada que ver tiene con estas series españolas ahora que han estrenado hace poco, ¿no? Hostia, luego hablaré, porque vi el capítulo piloto de Plutón Verbenero. De Plutón Verbenero, ¿no? Estamos hablando. Y bueno, señor Alex de la Iglesia... Lo has conseguido ver entero. Ha bajado el listón. Sí, a ver. Yo tengo debilidad por el señor Carlos Areces. Ah, vale. Más que nada por sus colaboraciones en Muchachada, Nui, y por sus dibujos en el jueves. Sus chistes me parecen que, aunque tengan una dosis de mal gusto, que quizás lo que me atrae es el lado oscuro del dibujante, pues me parecen muy graciosos y es un tipo de humor que a mí me gusta. Pero realmente es que la serie no hay por dónde cogerla. Es lo peor, la verdad. Bueno. Voy a resaltar un estreno más, así de puntillas, sencillamente porque es la última película dirigida y guionizada por los hermanos Coen. Es Quemar después de leer, protagonizada por Josh Clooney y John Malkovich, entre otros. Y bueno, pues es una película sobre un analista, que es John Malkovich, que llega a un cuartel de la CIA para hacer una reunión ultrasecreta, pero en la reunión ultrasecreta el secreto es que le han despedido. Entonces, bueno, a partir de aquí se monta una situación, que no vamos a desvelar, que da con la trama de esta película de los hermanos Coen. Que bueno, ya sabemos que es gente... La han hecho demasiado rápido, ¿no? Respecto a la anterior. Así les habrá salido también. Bueno, es que últimamente no la aciertan mucho. O sea, esta gente que sea capaz de hacer Muerte entre las flores y luego hacer bodrios, ahora sí. No me acuerdo, pero... Crueldad intolerable. Exactamente. Cualquiera de esas. Es bueno, el señor Clooney o la señorita Zeta-Jones que... Casualmente Clooney no da pie con bola con los Coen. No sé qué y además pasa ahí, él es curioso porque hace acercamientos como director o como actor al cine independiente bastante acertados. Y en el caso de los Coen, es verdad que cada vez que va de la mano con ellos es fiasco. Explotan su lado más superficial, digamos. Bueno, pues hay algún estreno más. Hay un thriller más que... Sí, el que está protagonizado por Shia LaBeouf, sí. El joven hijo de Indiana Jones. Y también por Rosario Dawson, yo lo he dicho solo por Rosario, a mí el Shia este, yo qué sé. Sí, está dirigida por DJ Caruso. Que no es un DJ, sino que... No, sino son estas famosas iniciales que exponen en Estados Unidos. Se llama Damian Junior, no sé qué, o yo qué sé. Sí, pero es curioso porque yo recuerdo un jugador de los Lakers, no viene al caso, pero igual que hablamos de política, pues hablamos de deporte y de NBA. Lakers. Bueno, pues había un jugador que se llamaba A.C. Green. Era un pivot, un 4 de rebote, sí, de estos señor. De barrer los rebotes. Estaba enmarcado en el mítico equipo de Los Ángeles Lakers con todas las figuras. Con Magic, Magic Johnson, Worthy, el Byron Scott, Michael Cooper, Kurt Rambis. Otro recuerdo para otro recoge escombrerías. Hostia, Kurt Rambis, ese debería haber salido en la peli del castañazo también. Sí, sí, con gafa pasta y además arreglada siempre con cinta aislante cutre o esparadrapo. Sí. Bueno, pues A.C. Green era curioso porque no era el acrónimo o las iniciales de ningún hombre. Le pusieron A.C. de nombre. A.C. porque ya sabemos que en aquella tierra no hay mucha libertad, pero para poner nombres tienen libertad absoluta y pueden poner lo que se les ocurra. Y supongo, como este caso, pues infinidad, ¿no? Claro. Bueno, pues entonces esta conspiración, no hemos dicho el título aplicado todavía, la conspiración del pánico. Sí. Que bueno, va de dos desconocidos que se encuentran por culpa de una misteriosa llamada de teléfono de una mujer a la que no conocen. Entonces, bueno, esto supone una amenaza para su vida y la de sus familias, y a partir de aquí, pues, claro, desemboca en un thriller que... Sí, a ver, también... Bueno, me acabo de dar cuenta que está también Billy Bob Thornton ahí. Sí. Que yo qué sé. Y la Michelle Morgan esta también, sí, que no tiene nada que envidiar a... Vamos sumando, vamos curioso sumando. Lo del título, porque aquí es la conspiración del pánico. Sí. Es Eagle Eye en... Eagle Eye en inglés, y o sea, en no tiene nada que ver. Y en Sudamérica, Control Hispano o algo así. ¿Qué dices? Imagínate. Bueno. Vaya... Vaya tela. Bueno, siempre igual. Bueno, del ojo de la... vamos a hacer. Del ojo del águila a la conspiración del pánico. Yo pensaba que esa ya estaba pillada, esa de la conspiración del pánico, pero bueno, por lo visto no estaba pillada. Bueno, y ya está, con sí, estrenos... sí, dejamos ya estrenos porque... Sí, porque hoy tenemos que hablar de Sitges, de muchas cositas. Exacto. Porque de Plutón Verbenero no voy a hablar más, no hace falta. Vale, ya lo has dicho todo, ¿no? ¿No te quieres regocijar? No, y si queda hueco, hoy variaremos a una temática que siempre ha sido tratada en Sin Audiencia con el debido respeto, que son los juegos, en este caso un juego de PC. Ajá. Si no da tiempo ya hablaré la semana que viene, pero voy a avanzar, que me lo estoy pasando muy bien con un juego que se llama The Witcher. Ajá. Basado en una novela de un escritor, creo que polaco, de nombre impronunciable, que no me acuerdo, pero ya la semana que viene. Impronunciable por ti, además. Escrito, lo pronunciaría mal, porque no sé polaco, pero... Si hubiera sido asiático, ya se lo hubiera aprendido de memoria, yo creo. O sea... Y bueno, y va de una dinastía de brujos, pero con el condicionante de que los brujos son seres humanos mutados. Mm. O sea, los brujos son mutantes. Y de ahí vienen pues sus poderes, sus cualidades, etcétera, etcétera. Vamos, que igual los han llamado brujos por la época en la que viven, no porque entonces, sean brujos. Tú encarnas realmente a un brujo albino que se llama Geralt, y él es un rol bastante... bastante divertido. Uh-huh. Y además que tiene unas escalas de facilidad del juego para que la gente más acostumbrada al juego de rol tipo Neverwinter Nights o así, que es de señalar, verlo todo en isométrico, uh-huh, y tal, lo tenga fácil, pero al que le gusta el rol un poco más purista, con vista en tercera persona, pero un poco más cámara al hombro, con la dificultad de mover con las teclas y solo con el ratón pelear y tal, también lo puede jugar así. Entonces está bien. Uh-huh. Está bien porque se adapta un poco al perfil de jugador. Muy bien. Pero bueno, ya hablaremos, si da tiempo. Le meteremos luego. Pues bueno, yo, si queréis, no empiezo a comentar esas cuatro películas que he visto entre el sábado y el lunes, que fueron los tres días que pude tener un hueco para ir a Sitges. La verdad es que me ha caído la acreditación en una temporada que la verdad no tengo mucho tiempo libre. Y bueno, pero mañana intentaremos también resarcirlo para el programa siguiente. El sábado por la noche, porque yo fui a recoger la acreditación muy ajustadito al horario del departamento de prensa y al final no lo conseguí el sábado por la tarde porque acababan a las 8:30. Las chicas de prensa muy profesionales porque un cuarto de hora después de las 8:30 ya estaba cerrada el sitio de las acreditaciones y bueno, pues ya que estaba allí decidí pasar por taquilla y coger una entrada para ver Death Girl. Death Girl, que es una peli estadounidense que hacen dos directores también, no me acuerdo de los nombres porque no lo tengo en la chuleta, y la cuestión es que es una peli de bajo presupuesto, está así como rodada en vídeo digital y así, y que bueno, en sí es una peli que juega pues con unos conceptos bastante morbosillos ya de por sí, ¿no? Estos son los dos chavales que se encuentran, sí, un cadáver de una chica en una bolsa de plástico. No te quieras adelantar. No, digo por tener referencia. Va por ahí. No, la cuestión es que sí, ahí pues la peli comienza con dos colegas de un instituto de Estados Unidos, ahí de una ciudad de tamaño medio, que hacen pirola, se saltan unas clases y deciden ir a beberse unas birras a un psiquiátrico abandonado que hay a las afueras de la ciudad. Y bueno, pues entre el pedo que pillan y tal, pues van explorando por el psiquiátrico y resulta que llegan a un sitio, a unos sótanos, en los que hay una puerta trancada, muy oxidada, que les cuesta mogollón de abrir, y cuando la abren, pues se encuentran como una especie de barullo de plástico encima de una mesa, que luego resulta ser pues un cuerpo, una mujer, aparentemente viva, envuelta en plástico y que está pues como dormida, podríamos decir, y además está desnuda. Y bueno, digamos que... Vista la dificultad de entrar en esa sala, deducen que hace mucho que nadie traspasa esa puerta. O sea, que la tía está ahí metida, rollo, pues como si dijéramos, no en hibernación, pero como almacenada, podríamos decir. Ella está atada con cadenas de por los tobillos y por las muñecas. Y bueno, digamos que entre los dos pavos pues tienen diversidad de opiniones de qué hacer con ella o de qué hacer con ella en esta situación. Uno quiere alertar a las autoridades y que se lleven a esa mujer de ahí y tal, porque a pesar de que está aparentemente aletargada, respira. Y el otro dice que no, que esa tía, que pasa algo raro, que esa tía tiene que llevar mucho tiempo ahí metida por el tema este de la puerta y que él pues la quiere como esclava sexual, digamos. Entonces, a partir de aquí, digamos, pues cada uno con su concepto de qué hacer con la situación, empieza a mover sus hilos y a hacer sus historias y, bueno, al final, pues... van pasando cositas, ¿no? Digamos, no quiero adelantar mucho porque es una peli que además, a pesar de que es de bajo presupuesto y además actores completamente desconocidos y tal, pues la verdad es que tiene cierta enjundia, ¿no? Está bien montada. A mí, me gustan los toques de humor negro que tiene porque realmente esta situación la van... intentando resolver a su forma cada uno de los dos, pero siempre con un grado así de, digamos, de cafrismo, podríamos decir, de mala hostia, que a veces es bastante divertido. Divertido en todo lo negro que tiene esa situación, ¿no? La cuestión es que al final acaban descubriendo que esta mujer realmente no puede morir. O sea, no es que esté muerta, sino que no puede morir. Y bueno, pues a partir de entonces, digamos que se les va un poco la olla. Dejémoslo ahí también. Decir también que, a pesar del planteamiento, que juega muy bien con el morbo y con la idea, digamos que casi ningún hombre se atreve a confesar, pero que está en el imaginario colectivo de bastantes hombres, que es tener una esclava sexual a tu conveniencia para cuando tú quieras y cuando tú quieras. Y bueno, aparte de eso, digamos que no se aprovechan demasiado de ese morbo. Yo tengo que achacarles a los directores que quizás se escaquean en el aspecto sexual un poquillo de hacerlo más explícito todo el sexo que hay en la peli, que hay bastante además. Y también se escaquean un poco en algunas escenas fuertes, rollo gore, que digamos, o no han querido resolver directamente a cámara o han hecho una especie de elipsis o algo y no las han mostrado en imágenes, ¿sabes? Esos son los dos pequeñillos fallos que le veo yo a esta peli para que fuera una señora película, porque la idea es bastante buena. Y bueno, y aparte de eso, pues decir eso, que al final, o sea, el final es completamente, digamos, acorde a la situación. Y que no defrauda. Tiene un final que dices, vale, de puta madre, me acabas de hacer la quiniela completa, ¿no? Con todo lo de antes. Así que Dead Girl, aunque la crítica especializada, ¿no? La crítica a la que le pagan no la haya puesto muy bien, a mí yo me llevé una grata sorpresa. Además, me metí de estas del rollo de que ni había leído la sinopsis ni nada, ¿sabes? Y la verdad es que... yo la recomendaría para echarle un vistazo cuanto antes. Fear coincide contigo, ¿eh? A él también le encantó. Y a pesar de las críticas. Un pequeño descubrimiento. Reguleras que tenía la película. Sí. No, porque a ver, la idea esta de encontrarte una tía atada y que la guardes para ti solo, para hacer tus fechorías sexuales con ella sin que se queje, digamos que podía haber derivado en muchas otras delirios en la película y la verdad es que. La idea queda bastante ahí centrada, ¿no? No se les va la olla fuera de ese tema, digamos. Aparte de eso, los actores, pues a pesar de ser totalmente desconocidos, pues también cada uno en su sitio, sobre todo el de la pareja de descubridores, digamos, el tío que decide quedarse con la chica como esclava sexual, digamos que tiene una transformación a lo largo de la peli bastante guapa, la verdad. Digamos que acaba un poco obsesionadillo con la idea. No he dicho tampoco que, bueno, también la esclava sexual también tiene lo suyo porque, digamos que no te puedes poner a tiro de su boca porque tiene una manía de morder a la gente. por algo está atada con cadenas. ¿A la gente o lo que le metan en la boca? A la gente en general, o sea, no sé. A cualquier parte del cuerpo de la gente, sí, si a eso te refieres. Entonces, no sé, tampoco, no quiero hablar más porque también, no sé, igual voy a destripar demasiado, ¿no? Si me empezáis a indagar y eso, y quiero que... No muerta, quizás, no habla... Digamos que gruñe. Gruñe, bueno, muerde... Destina, es que yo creo que está desvelando mucho. Sí, yo creo que es que a partir de ahora ya es cuesta abajo y me vais a sacar... Porque a mí me cuesta poco hablar también. No, o sea, es necesario. Vale, entonces, si queréis, paso al siguiente día, ¿eh? El domingo fui por la mañana, que de hecho conseguí madrugar un domingo, hacía años que no realizaba esta hazaña, pero bueno, llevaba la espinita del sábado de no haber visto más que una peli y dije, bueno, pues me voy por la mañana y me veo Rock and Roll y me veo Eden Log, que eran las dos que había pues el domingo por la mañana. A primera hora, 10 de la mañana, en la sala grande de la auditoria ahí en Sitges, presentación de primera proyección de Rock and Roll, sala petada de gente, claro, mucha expectación para ver qué había hecho el Guy Ritchie esta vez. Y la verdad es que, bueno, también había pues la gente de la distribuidora ahí repartiendo camisetas a la entrada. Volví a vivir una experiencia zombie intentando agarrar una camiseta de Rock and Roll, al final me hice con ella, ya la traeré algún día. Y bueno, realmente, o sea, digamos que a la prensa le dejan entrar un poquito antes que al resto del público, pero aún así la prensa se comportan como zombies también. O sea, vieron el stand de Warner, o no me acuerdo, de Universal, de quien fuera, con las bolsitas azules, que no se sabía lo que había adentro. Había una camiseta y un papel promocional, pero es que desde fuera no se veía, pero la gente ya iba extendiendo las manos como en toda buena peli de zombies para agarrar su objeto de deseo, ¿no? Yo tengo que decir que la camiseta que conseguí se la tuve que arrebatar a una zombie tirándole de la bolsa que había cogido ya. Pero bueno, como eran zombies, pues ni se dio cuenta. En fin. No se pudieron esperar a la marcha esta zombie, ¿no? No, ya tenían que hacer el zombie una semana antes. Bueno, en lo que refiere a la peli, decir lo primero que es muy divertida, que realmente el Guy Ritchie ha vuelto a hacer lo que nos estuvo acostumbrados en sus dos primeras pelis. Digamos que la estructura de Rock and Roll a nivel guionístico es calcada a Lock and Stock, a Two Smoking Barrels y a Snatch. Y bueno, decir que simplemente esta vez el argumento pues está centrado en la especulación urbanística en Londres. Londres es una de las primerísimas capitales culturales del mundo. Y bueno, pues hay un señor dedicado a tramitar licencias de construcción con colaboración de un concejal del ayuntamiento y que, bueno, él controla, digamos, el negocio de la construcción a gran escala en la ciudad. ¿Seguro que no era Marbella eso? Pues no, tenía toda la pinta. O sea, te lo iba a decir porque es que realmente, o sea, podía haber sido Marbella perfectamente o Torremolinos o Benalmádena o Mallorca o cualquier sitio de estos que se hacen barrabasadas de este tipo. Entonces, aquí tenemos, digamos, un señor capo de la construcción en Londres, pero luego hay, pues eso, pequeños inversores, entre comillas, que quieren también su tajada del pastel, porque igual que la gente pues fuera de la ley se dedica pues a traficar con drogas o a la prostitución y tal, pues esto pues también tiene sus implicaciones en la ciudad, digamos. También en el negocio de las inmobiliarias y de la construcción están entrando los nuevos ricos de la ex Unión Soviética y eso pues genera, digamos, una pequeña competencia ahí que, bueno, se tiene que resolver. También se parece mucho a las otras pelis de Guy Ritchie en el aspecto de que dentro de, digamos, del reparto coral, lo que unos personajes hacen les afecta indirectamente de rebote a todos los demás, indistintamente, hagan lo que hagan, para bien o para mal. Entonces eso, digamos, que provoca diversas reacciones en cadena o caídas estas de fichas de dominó, que podríamos decir. Efectos mariposa, ¿no? Exacto. Y bueno, algunas de ellas bastante, bastante divertidas. Aparte de eso, digamos que el título de la peli, Rock and Roll, que además lo explican al principio, no es ningún spoiler, digamos que define un tipo de persona. El rock and roller, que es, digamos, escrito sin la jerga londinense, sería rock and roller, no rock and rolla, pero bueno, ya sabes que se hacen esas terminaciones allí. Y bueno, es el, la palabra que define a un tipo que, digamos, que desea todo lo mejor en la vida, ¿no? El mejor sexo, la mejor droga y vivir sin tener que trabajar. Así dicho a grandes rasgos. Por buscar un digamos, un sinónimo de rock and roll, aquí podría ser un Viva la Virgen o algo así por el estilo, ¿no? O un vividor en general. La cuestión es que el rock and roll de la película es el hijo rockero del mafioso que se ocupa del sector de las inmobiliarias. Un tipo al que su padre reniega de él porque es una bala perdida, un tío que lo han dado por muerto varias veces para subirle las ventas de discos con su muerte, con su supuesta muerte, o sea que es un tío que trafica con sus propios suicidios y muertes inesperadas. Y bueno, y aparte de eso, decir también que dentro de la galería de personajes, aparte de este rock and roll central, digamos, que sería el actor Toby Kebbell, que es, la verdad, es un tío, como la mayoría de los que salen, con un aspecto físico bastante particular en la caracterización que tiene en la peli. Pero bueno, están por ahí también Gerard Butler, que es uno de esos digamos, ladrones de poca monta que quiere prosperar en el mundo inmobiliario, pero bueno, como siempre, los peces pequeños se tienen que hacer hueco entre los grandes y a veces con fórmulas poco habituales, digamos. El Gerard Butler tiene pues un grupo de colegas con los que opera, que se hacen llamar casualmente The Wild Bunch, el grupo salvaje, un poco ahí haciéndose guiño hacia el señor Peckinpah. Y bueno, y aparte de eso, pues hay también actores como el Tom Wilkinson, que es el viejo que hace de capo de la construcción, que es un tipo también, un actor que es habitual en las pelis de este pavo. Y aparte, pues está también Mark Strong, como la mano derecha del capo inmobiliario, que también es un tío que en la peli tiene bastante que decir y que decidir. Aparte de eso, pues hay una super contable pija que curra para los inversores rusos, que también juega a varias bandas a pesar de ser una pija redomada. También hay un par de mercenarios rusos ex veteranos de las guerras del Cáucaso, que son realmente delirantes. O sea, solo sin decir mucho spoiler, hay una escena en la que los dos tipos están ahí conversando, los dos rusos, y están, digamos, enseñándose el uno al otro las cicatrices que tienen en el cuerpo y que se han hecho en las distintas guerras en las que han estado. Pues que si a uno le ha pasado un tanque por encima de la pierna, al otro le explotó una granada en la tripa. O sea, rollo movidas súper brutas, pero los tíos hablando como si enseñaran las fotos de la familia, ¿sabes? Ha sido rollo muy, muy campechano, muy coloquial. Aparte de eso, y sin querer spoilear de nuevo, acordaos para cuando lo veáis, la escena de, sobre todo con el, hay un ruso gordo, un ruso flaco, pues el del ruso flaco, que flaco es una forma de decirlo entre comillas, hay una escena con el Gerard Butler en unas vías del tren que realmente es risión total. Aparte de eso, también decir que lo que hay muy divertido, y que a mí me ha parecido muy divertido, además es muy desmitificador, es el tratamiento de la homosexualidad de uno de los miembros del grupo de ladrones de Gerard Butler. Ya sabéis que ese mundo de tíos duros y gente fornida en que está en el talego una u otra vez, pues gente que son muy machos y tal, y muy duros, pero bueno, el hecho de que haya pues ahí un gay dentro de esa organización, pues da lugar a algunas situaciones realmente también de delirio, de risa y de, vamos, de carcajada irrefrenable, por lo menos para mí. Y aparte de eso, pues decir que, como hemos escuchado al principio, hay una banda sonora gigantesca de temas, la mayoría clásicos del rock, e incluso pues hay también alguno de funk y de soul, y alguno también de blues, y alguna cosita nueva también de los últimos tiempos, pero vamos, todo música bastante rugosa y bastante, digamos, acorde a esas escenas un poco videocliperas que monta a veces el Guy Ritchie. Es que Gerard Butler salen unas cuantas de estas. Y bueno, y aparte de eso, pues decir que ya preparan o tienen pensado hacer la segunda parte de Rock and Roll, porque la cosa parece que va para varias entregas. De hecho, el final de la peli da pie a bastante a que se continúe. Y bueno, y que realmente pues el Guy Ritchie ha vuelto a su, digamos, a su sendero inglés, Volviendo incluso, pues creo que hay algún actor americano, pero la mayoría de los del reparto pues son mayoritariamente de las Islas Británicas. Bien, decir, ya aprovechando a colación, voy a introducir sí, sálvame las un poco, dos opiniones de sinaudienceros que ha habido en el libro sobre esta película. Vamos a meter aquí reporteros, dicharacheros. Descarado. Entonces, Fiar nos dice Rock and Rolla, ¿qué puedo decir? Guy Ritchie en estado puro. Si te gustó Snatch, te encantará Rock and Rolla. Si no, también. Claro. Y por otro lado, Laguna Loire, sobre Rock and Rolla nos dice, por fin ha vuelto Guy Ritchie, aquí coincide con Fiar, película muy recomendable, aunque a mi gusto no le llega al nivel de Snatch. Eso sí, Gerard Butler está muy bien. Claro, a ver, es que lo que puede pasar con esta peli también es que ya conocemos la fórmula. Entonces, quizás, digamos, el planteamiento coral, la forma de moverse la trama es, digamos, que es bastante parecida. Cambian las situaciones, cambian los actores, cambia igual la ciudad. Está el tipo de personaje, ¿no? Porque lo que decías del ladrón este de poca monta. Sí, bueno, es que al fin y al cabo esos son siempre los protagonistas en estas pelis en concreto de las que hablamos de Ritchie, ¿no? Pero bueno, que aparte de eso, yo tengo que decir que a mí me cuesta bastante reírme en el cine. No es porque sea antipático, sino porque, no sé, a mí no me hace gracia cualquier cosa. Y en esta peli, pues ha habido varias ocasiones en las que la carcajada irrefrenable ha surgido y sin buscarla además. O sea, ¿que le mete más humor que en las otras? No, parecido, pero son muy golpes muy graciosos, tío, no sé. Y eso que estaba recién levantado, que no sueles tener mucho humor, digamos, pero bueno. Ahí queda, yo ya te digo, recomendaría, sobre todo si os han gustado mínimamente las otras dos primeras que hizo este pavo, pues van en camino y de hecho hay algunas interpretaciones realmente guapas y memorables, aparte de la risión general. Y bueno, esa misma mañana cambié de sitio y del auditorio y me fui a los Casino Prado. Y ahí me estuve viendo una peli francesa de ciencia ficción llamada Eden Log. Sí, ¿vale? Que curiosamente también cuando acabes daré, porque hay dos opiniones, no hay, una. Hay dos y una coincide contigo. O sea, una está en el 1%. Bueno, pues ya somos un 2%, pues, sí. Porque tampoco había tantos ahí. Bueno, la cuestión es que, a ver, Eden Log es una peli de ciencia ficción francesa. Y empieza pues que en una situación un poco desconcertante. En los primeros minutos de la peli descubrimos a un pavo, un tío que despierta en un charco, está ahí con una luz tenue parpadeante y el tío pues está como cubierto como de lodo gris, mojado, no se acuerda de nada, no sabe dónde está, parcialmente amnésico, no sé si totalmente, no, totalmente no, porque luego pasan cosas. Y bueno, y a su alrededor descubre pues que hay boquetes en el suelo, que está todo roto, destruido y que hay algunos cadáveres desparramados por el suelo con signos de lo que parece que ser que les haya afectado una especie de onda expansiva que los ha medio derretido. Cadáveres como medio, así como medio entre quemados y derretidos. No hay calavera, pero se ve la carne fundida, digamos. Y bueno, a partir de ahí este hombre, tras hacerse con ese foco que parpadea, que nos empieza a marear durante los primeros minutos de la peli, empieza a explorar dónde carajo está y qué hace ahí, porque realmente está completamente perdido sin saber realmente que por dónde le viene el aire en esa situación, ¿no? Simplemente, la única pista que hay al principio, que os voy a contar para que no joder mucho el argumento, es que, aparte de los cadáveres y de la destrucción, digamos, que le rodea, hay también como máquinas, tecnología rota y unas extrañas raíces que cuelgan del techo por muchos sitios de la estancia donde está, porque es una estancia, en cierta manera, rota, digamos, ¿no? Digamos que a partir de aquí, pues eso, arranca Eden Log. Yo la veo una peli de ciencia ficción pura y dura que realmente nos va descubriendo muy de poco en poco lo que le ha pasado a ese pavo y a los demás que aparecen en la peli luego. Que hasta la escena final no acabas de descubrir totalmente la magnitud de la argumentación que ha ocurrido ahí durante toda la peli. Y eso hace también que quizás haya gente que le pueda desesperar no saber demasiado durante mucho tiempo de lo que ha pasado ahí. La cuestión es que también toda la peli tiene una estética bastante guapa para mí, obviamente, que es La peli realmente es en color, pero como juega con la fotografía en tonos grises del lodo, de las maquinarias, de las superficies de, digamos, de laboratorios o de instalaciones científicas o así, pues quitando un poco de, a lo mejor, de color de alguna parte de la cara, como los labios o los ojos o así, realmente todo tiene un aspecto en colores grises. Entonces eso es, digamos, otro punto fuerte o débil de la peli, que si a lo mejor, si te gusta esa estética, pues vas a digerirla guay, pero como no te entre, digamos, esa fotografía, que además es constante durante toda la película, pues te vas a aburrir o te vas a hartar o te vas a agobiar incluso, ¿no? Aparte de eso, decir que también que la ambientación de toda la peli, de los decorados donde transcurre, están muy currados. O sea, digamos que este tío, en su exploración del lugar donde ha aparecido al principio de la película, pues transcurre por distintos sitios que están muy bien construidos. Ahí también aparecen otros personajes con trajes, digamos, entre científico y entre de militar, y que están muy currados también, muy muy comiqueros, muy rollo Moebius, de, digamos, Moebius cuando trata personajes de, digamos, de astronautas o gente que tiene que andar por el espacio exterior. Eso no quiere decir que aquí esté en el espacio exterior, pero bueno, no es una pista falsa. Y aparte de eso, digamos que una vez nos descubrimos qué es lo que ha pasado en esa película, porque no os voy a decir nada más, os vais a joder, y si queréis saber algo más, os la destripáis en otro lado. Y bueno, pues lo que nos damos cuenta es que al final ese futuro que plantea la película es uno de los peores futuros que hayamos podido tener dentro de unos años la humanidad, digamos, ¿no? No desveles más, que sí, parece sí. Charlton Heston en el planeta de los simios, esto ya. No es de Charlton Heston, en el planeta de los simios, pero igual es de Charlton Heston en otra que no voy a decir. Lo dejo ahí. Hoy. Vaya spoiler, acabas de meter. Bueno, es que me lo has puesto a huevo. Yo no pensaba hablar de Charlton Heston hoy, tío. No, tú pero pensabas bueno, hablar de Soylent Green. Maritonazo. Dejémoslo ahí. Aparte de eso, espera a ver que revise mis notas mientras Escarlata copia sus archivos en el ordenador, que aunque no abre, la tenemos por aquí detrás. Decir ya, eso que... Pronto, por eso ya, sí, sí, sí, ya nos presiona ya con tiempo para podernos, digamos, burchar a tiempo y que pueda empezar su programa. Pero bueno, de Eden Log simplemente... al que le guste la ciencia ficción pura y dura, que pa'lante. A los que no, los que quieran una historia dinámica, que los personajes hablen mucho, que se entienda todo lo que pasa desde el principio, pues que no la testen, que se van a agobiar. De hecho, lo que comentaba antes de empezar el programa, en Rock and Roll a todo el público fue unánime aplaudiendo, hubo una gran explosión de júbilo cuando salieron los títulos de crédito. En Eden Log creo que aplaudimos pues 3 o 4 así, o sea que de una sala también bastante nutrida. Bueno, debo decirte que antes te había dicho que había otra persona que me he equivocado. Sí. O sea, te quedas en el 1% porque claro, es que era Fécula, que había visto Eden Lake. Es que es la otra que he visto yo también. Sí, por eso. Iba a decir que había visto las dos Edens. Porque ha habido este año en Sitges dos pelis que no se parecen en nada, pero el título casi es calcado. Eden Lake y Eden Log. Esta es Eden Log, la francesa. Eden Lake es inglesa. Pues te quedas en el 1%, entonces vamos a... Sí, porque Fiar creo que no le había gustado mucho, la verdad. Efectivamente. Entonces, lo que nos dice sobre Eden Log Fiar es un hombre que se encuentra encerrado en un complejo tecnológico lleno de raíces, una película claustrofóbica que demuestra el peor lado del cine francés. Buen planteamiento, mala película. Bueno. Opinión de Fiar. Ahí es su opinión. Pero ya sabéis que aquí cada uno tenemos... Coincidentes contigo en otros casos, pero en este... Sí, sí, sí, por eso ahí está la variedad humana, que no tenemos por qué coincidir en todo. Bueno, pues vas a tener que meterte ya con Eden Lake porque, como siempre, nos estamos comiendo el tiempo bueno, a cucharadas soperas. Mr. Frankie me dice así con su reloj de pulsera que nos quedan 10 minutillos. Sí, estamos, pero Escarlata, con el cuchillo afilado, te dice que te quedan 8. Que te quedan 8. Ya, pero... así que entra con ese cuchillo tú a Eden Lake Además, Eden Lake hacen falta cuchillos también para entrar, ¿eh? Pero bueno, Eden Lake, que además la vi el lunes, que, bueno, me pude escapar un ratillo y casualmente era la que ponían después de comer, más o menos. Y la verdad es que es una peli para no ver después de comer. Ya empiezo diciendo eso. A ver, Eden Lake... Joder, es una peli en la que hay un, pues eso, los protagonistas son una pareja de acomodados urbanitas, de dos pijillos ingleses que deciden ir a pasar un fin de semana, pues a una zona idílica, en un lago, el que hace nombre, el que da nombre al título, y que, bueno, pues se ve que en esa zona van a, de nuevo, a especular y a construir un mogollón de chalets, entonces quieren verla y estar allí unos días antes de que eso sea más dominguero todavía de lo que es, ¿no? La cuestión es que, claro, ellos van ahí a la zona esta con su todoterreno flamante y gigante, y en la orilla del lago, pues mientras ellos están ahí pues tomando el sol, relajados y tal, pues te aparecen unos chavales que viven en la zona con su radiocassette, con música grime a tope, con su Rottweiler acompañándoles, y bueno, pues ahí los chavales entre, podríamos decir, entre 11 y 14 años, más o menos es lo que aparentan en la peli. Luego ya sabéis que los actores engañan en ese aspecto. Entonces, al tipo de la pareja le molesta que estos chavales vengan con la música alta en el lago de al lado de su pueblo, y les va a burchar un poco, a echarles la bronca, oye, que estoy aquí, que no sé qué, que a ver si bajáis la música. Los chavalillos muy chulitos, muy en la edad de enfrentarte a la autoridad de los adultos, pues le dicen que ni hostias y que se jodan, que se vayan, que bueno, al final pues un pequeño rifirrafe que no queda en apenas nada, pero se marchan los chavales y los dejan tranquilos allí. La cuestión es que luego, y ya voy a dejar de contar el argumento aquí, cuando la pareja va a buscar su todoterreno, pues descubren que les han pinchado las ruedas, ¿vale? Y entonces a partir de entonces, digamos que se produce una búsqueda de un enfrentamiento entre la pareja y los chavales que acaba con un nuevo encuentro en la peli y que tiene consecuencias nefastas, no voy a decir cuáles. Pero de esas consecuencias nefastas, digamos que surge una situación en la que los chavales deciden tomarse la justicia por su mano y dar caza a la pareja por algo que ha pasado antes. Entonces, a partir de ese momento, la peli pues se convierte pues en una, digamos, cacería humana de la pareja con el grupo de pues esos seis chavales en edad adolescente y preadolescente, buscándoles para poderles hacer el mayor mal posible. ¿Un cruce entre Deliverance y los chicos del maíz? Podría ser. A mí me... A ver, llegados hasta esta parte del argumento, me recuerda más a, quizás a un poquillo Hills, pero aquí digamos que es más a cara descubierta. Aquí en todo momento los chavales, o sea, son muy echados para adelante y no se la suda que les vean la cara. Lo que pasa es que luego se dan cuenta que después de lo que acaban haciendo, el que les hayan visto la cara puede traer problemas. Vale, no sigas porque... Vale, entonces, digamos que en el... Esta situación de cacería humana, de un grupo de gente cazando a uno o dos forasteros que han venido a su zona, ya se ha reproducido en muchas pelis, pero aquí la diferencia es que, digamos, los acontecimientos transcurren de una forma muy creíble, muy realista. O sea, igual que Nils, digamos, al fin y al cabo, aunque estén basadas en hechos reales, queda una cinta como bastante de género, no te queda una sensación demasiado realista al final, pero en esta sí, en esta parece que esa gente que está haciendo eso pueden ser tus vecinos del quinto perfectamente, ¿sabes? Que no han ido a la escuela desde los 12 años y que tienen ahí pues una concepción del mundo que quizás no coincide con la de los adultos. Y entonces, digamos que hay una serie de situaciones que son realmente, que se producen en la peli, que son realmente, desde el punto de vista, digamos, humano, abominables, y que eso, juntado con que están, digamos, narradas y rodadas con mucho realismo, pues da bastante mal rollo. Realmente, digamos, o sea, yo cuando salí de ver la peli, salí como un poco hecho polvo, ¿vale? No había dormido mucho, o sea, la noche anterior. Pero salí como defraudado de la raza humana o algo así, ¿sabes? O sea, había sido tan demoledor lo que había pasado en la peli, porque está contado con mucho realismo. Pero eso normalmente tú ya lo estás, defraudado con la raza humana. Ya, pero después de ver eso y de ver la reacción del público ante según qué escenas, que no voy a contar para no spoilerear mucho, pues más todavía, porque también tengo que decir que el público potencial que había en la sala viendo en la peli, pues quizás más de la mitad podrían estar perfectamente identificados con la pareja de pijos urbanitas, pisapins, que se van un fin de al Pisa monte Pins. A, no sé, a sitios donde quizás no deberían ni ir, pero bueno. Y bueno, yo, a ver, tengo sentimientos encontrados con la peli porque realmente me dejó bastante hecho polvo, pero también considero que si una peli te consigue transmitir un estado de ánimo y cambiártelo y, aunque no te guste, influir en tus sentimientos, pues creo que es una buena peli, o sea, porque ha hecho, digamos, que removerte ahí tus conceptos, tu filosofía de vida, no sé, tu... Igual me estoy poniendo demasiado serio, pero es que lo que pasa en la peli es muy serio. Y a mí, igual es que yo también estoy muy sensibilizado con el tema de la educación y de los y del futuro que le espera a la gente, digamos, menor de 20 años que hay ahora por el mundo, que es bastante chungo, y no sé, esto es un reflejo de eso, ¿no? Porque al fin y al cabo, en el trasfondo de toda esta historia que puede ser una peli de persecución de cacería humana como cualquier otra, detrás del trasfondo de esto es que la educación que o la no educación que les estamos dando a los chavales, los primeros, los padres responsables que no se pusieron condón para no tenerlos, pues eso está generando una serie de situaciones que no sabemos por dónde van a explotar en un futuro próximo, ¿vale? Entonces, esto queda reflejado en esa peli. Yo por lo menos así lo he visto. Así que... Y bueno, y el final también es... La repolla. Vale, vale. O sea, no voy a dar ninguna sola pista, pero es... O sea, después de todo lo que has visto en la peli, el final, digamos que incluso te llega a sorprender. Vale. ¿Vale? Sí, sí, déjalo ahí porque... Lo dejo ahí porque ya voy lanzado, voy lanzado. Bueno, ahí. Y ¿qué decía por ahí nuestro amigo Fiar? No, que, era, no era, no era Fiar, era Fecula. Era Fecula. Dice, leo que Javi ha visto Eden Lake, yo la vi ayer y también me gustó mucho, no es una idea muy original... una pareja perseguida por un grupo de niños hijos de puta. Exacto. Pero está muy conseguida, tiene una atmósfera muy agobiante y algún momento gore muy conseguido. Claro. Rápidamente, porque vamos justísimos de tiempo, sí. Hacer mención a gente que ha hablado en el libro, ahora no lo tengo por aquí, al falso documental de Jean-Claude Van Damme dejándolo muy bien. Ajá. Lo cual a mí me sorprende, pero bueno. Eso que cuando dijo que lo ibais a ir a, que lo iba a ir a ver, tú ya avisaste. Sí, sí, ¿no? Yo dije, madre mía, vaya terror, ¿no? Pero bueno, pues sí, dicen que está muy bien, se ríe de sí mismo, creo que Polaco ya lo había visto hace tiempo y también dice que le pareció muy bien. Bueno, sí. Esa es una de las recomendaciones. Y otra recomendación, tanto de Laguna Loir como de Fiar, es la nueva película de Takashi Miike. Dice que el lado más comercial de Takashi Miike, pero yo... Takashi Miike. Miike. Pero yo casi lo prefiero porque las películas existenciales de ese estilo yo no las soporto. ¿La de Crows es esta o...? Sí, es la de Crows Zero. Ajá. Y entonces, bueno, coinciden en que es una película... con hostias como panes y imágenes cuasi pictóricas. <Qué cabrón. risa> Y alguna que otra risa. Bueno, aquí hay escuela. Muy bien, sí, sí. Sin audiencia y eso. También destacar que Fecula dice que Martyrs muy bien. Uh-huh. También Nacho hace una reseña en su web Aquí Vale Todo. Ahora no recuerdo exactamente la dirección, no sé si es aquivaletodo.com o no. Ya pondré en el libro la dirección. Uh-huh. De esta web de reseñas de Víctor, Nacho y Arat. Porque es muy interesante porque salen películas, además muchas veces películas muy raras. Puede salir desde una película de Ozores a una película de serie Z inglesa o americana a un estreno inminente, ¿no? ¿Y qué dicen? En el... Y entonces a Nacho le gustó mucho Martyrs, ¿sí? Y sí, la pone muy bien. Dice que es una película a muy buena altura, otra de las sorpresas, gratas sorpresas del cine francés de género, que gracias a la puerta que abrió el señor Aja, pues va encontrando nutrida y efervescente caldo de cultivo, ¿no? Muy bien. Entonces, bueno, pues esto es lo que podemos plantear sobre este Festival de Sitges, lo que ha dado hasta el momento. Claro, Sitges volumen 1, que la semana que viene esperemos tener un volumen 2 con lo que queda de a partir de mañana hasta el domingo, que no sé lo que caerá, pero bueno, algunas cosillas es posible que caigan. Mañana, sí. Mañana seguro que caerá algo y mañana un par o tres caerán y luego ya veremos a ver. Del trío sin audio en cero, pues ya en vez de un corresponsal tendremos dos, porque Nes se unirá a Javi. Exacto. Mañana iremos por la mañana. Y bueno, y que sepáis, que sepa la gente en general y que sepa el Nest en particular, que el domingo a las 10 de la mañana en el Casino Prado se proyectan ininterrumpidamente las tres pelis del Señor de los Anillos en versión extendida. Para el que tenga el culo ahí bien acolchado, pues que vaya circulando por ahí en pantalla grande. Son claro, un poquito precoces esta gente, porque se podrían haber esperado al año que viene. que se cumple algún que sale aniversario. Una versión, sí, mejorada. O más, tal, más, para más, más expandida todavía. Más es, ma, la, o sea, han cogido la pantalla y ya es casi media circunferencia. Vale, vale, vale. Eso rollo sí, la verdad es decir que la digitalizan más y le meten una movida. No sé cuánto. Lo harán para bocado de aperitivo para ese hobbit que vendrá luego, ¿no? Claro, claro. Sí, no, y aprovechando lo de la salida en Blu-ray también, que va a salir la peli en Blu-ray, pues bueno. Se ve que vale. Hay que aprovechar. Bueno, pues quedamos en eso, que la semana que viene esperemos poder dar de nuevo unas cuantas reseñas de cositas de las que hayamos visto por ahí. Y tú, Jordi, pues aunque no vayas a Sitges, lo que tienes que hacer es bajártelas de internet, todas las que salen en el catálogo. Yo me tendré que conformar con escucharos y cuando estén disponibles pues ya bueno, las iremos viendo. De hecho, o sea, acabamos ya, pero de todas las que haya competición hay unas cuantas ya disponibles, ¿eh? De hecho, The Cottage, que alguno lo ha comentado, yo la vi este verano, me la bajé este verano. Y la comentaste aquí. Y la comenté también, o sea que Cottage, Dante 01 y unas cuantas más, creo que ya están por ahí. O sea que Jordi, ya te pasaré el catálogo y te haces ahí. Y si no las encuentras, siempre tienes héroes. Sí, ah. Es que ahora ya ha empezado Héroes, ha empezado... No he visto nada aún. Ha empezado House, ha empezado Dexter, tengo mucha fe en ahí. Ahora pasa sí que no, que The Witcher está acumulando tiempo, ¿eh? Si empezáis a hablar de héroes, os comunico que se nos acaba el tiempo, que Frankie ya ha dicho que hemos llegado al tope y nos tenemos que despedir, Peña. Bueno, pues... La semana que viene habrá más y espero... Y seguid escribiendo en el libro, aunque sea para ponernos a caldo. Eso, meternos ahí palos por las espaldas que también vienen bien de vez en cuando. Venga, Peña, hasta la semana que viene. Deep into the funnel of love.